In Mobile, Alabama, NAACP National President Cornell William Brooks and five other civil rights leaders were. En Mobile, Alabama, arrestaron al presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP por sus siglas en inglés, Cornell Williams, y a otros cinco defensores de los derechos civiles cuando estaban ocupando la oficina del senador de Alabama, Jeff Sessions, para exigirle que retire su candidatura para el cargo de fiscal general. La elección de Sessions para ese cargo por parte de Trump ha generado una indignación generalizada debido a que Sessions se opone a la ley de derecho al voto, apoya la legislación contra la inmigración y tiene un historial que incluye comentarios racistas, entre ellos supuestamente haber dicho que tenía una buena opinión del Ku Klux Klan hasta que me enteré de que fumaban marihuana. También dijo que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, y la NAACP eran antiestadounidenses y de inspiración comunista. En 1986, una comisión del Senado de mayoría republicana votó en contra de confirmar a Sessions como juez federal debido a sus comentarios racistas. La ocupación de la oficina tuvo lugar al tiempo que más de 1,000 profesores de facultades de derecho enviaron una carta al Congreso en la que instan a los legisladores a que rechacen la confirmación de Sessions. En la carta declara: "No hay nada de la vida pública del senador Sessions desde 1986 que nos haga pensar que es un hombre diferente del fiscal de 39 años, que fue considerado demasiado insensible a las cuestiones raciales como para ser nombrado juez de un tribunal federal de distrito". La audiencia de confirmación de Sessions está programada para el 10 y el 11 de enero y la sucederá la audiencia de confirmación del ex director ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, en el cargo de secretario de Estado, quien comparecerá ante el Senado el 11 y 12 de enero. Tillerson renunció a su cargo de director ejecutivo de ExxonMobil el 1 de enero, tras lo cual recibió un paquete de jubilación de $180 millones. Trump dijo que el 11 de enero dará su primera conferencia de prensa formal en casi 6 meses. Su última conferencia de prensa tuvo lugar en julio, cuando instó a Rusia a que interviniera los servidores de correo electrónico de la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton. Trump afirma que en su próxima conferencia de prensa revelará aspectos que otras personas desconocen sobre la supuesta interferencia en las elecciones de Estados Unidos. Donald Trump's team is planning an overhaul of the CIA and the Office of the Director of National Intelligence. El equipo de Donald Trump está planificando llevar a cabo una reforma de la CIA y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, según Wall Street Journal. El periódico informó el miércoles que los cambios tienen el objetivo de limitar el poder de las agencias de espionaje. El plan incluye recortes en el personal de la CIA en su sede de Virginia y el traslado de empleados a operaciones sobre el terreno. La medida tiene lugar después de que Trump se burló varias veces de las afirmaciones de la CIA de que hackers rusos habían infiltrado el Comité Nacional Demócrata y filtrado correos electrónicos del asesor de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, para intentar ayudar a Trump a ganar las elecciones. On Wednesday, Donald Trump cited an interview with Julian Assange conducted by Sean Hannity of Fox News, in which Assange said. El miércoles, Donald Trump citó una entrevista a Julian Assange realizada por Sean Hannity de Fox News, en la que Assange dijo que Rusia no fue la fuente de la filtración de una gran cantidad de correos electrónicos. Julian Assange dijo. Hemos dicho varias veces en los últimos 2 meses que nuestra fuente no es el gobierno ruso ni ningún organismo del Estado. And it is not a state party. En respuesta al comentario, Trump escribió en Twitter: Julian Assange dijo que un joven de 14 años pudo haber hackeado a Podesta. ¿Por qué el Comité Nacional Demócrata es tan negligente? También dijo que los rusos no le dieron la información. En 2010, Trump tenía una opinión diferente de Julian Assange cuando instó a que se le condenara a la pena de muerte. Meanwhile, BuzzFeed News is reporting the FBI did not examine. Mientras tanto, BuzzFeed News informa que el FBI no examinó los servidores del Comité Nacional Demócrata, DNC por sus siglas en inglés, antes de publicar un informe en el que culpa a hackers rusos de la filtración de los correos electrónicos de John Podesta. Dicho medio informa que hasta el momento ninguna entidad del gobierno estadounidense ha llevado a cabo un análisis criminalístico independiente del sistema informático del DNC. On Capitol Hill, top intelligence officials told a receptive audience of both Democrats. En el Capitolio de Estados Unidos, los máximos funcionarios de inteligencia dijeron a una audiencia receptiva integrada por legisladores demócratas y republicanos de la Comisión de Servicios Armados del Senado que Rusia intentó interferir en las elecciones de noviembre mediante una serie de manipulaciones y filtraciones. James Clapper, el director de Inteligencia Nacional saliente, declaró: Rusia asumió una postura cibernética aún más agresiva al aumentar las operaciones de espionaje cibernético, filtrar datos robados de estas operaciones y atacar sistemas de infraestructura de vital importancia. Varios críticos, entre ellos el periodista Glenn Greenwald, han cuestionado la afirmación de que Rusia interfirió en las elecciones de noviembre. Cabe recordar que James Clapper mintió anteriormente al declarar bajo juramento en el Congreso. En marzo de 2013, el senador Ron Wyden le preguntó a Clapper: ¿la Agencia Nacional de Seguridad recopila todo tipo de información sobre millones o cientos de millones de estadounidenses? A lo que Clapper respondió: no, señor. Más tarde, Clapper se defendió al afirmar que había respondido a la pregunta de la manera en que faltaba menos a la verdad. Donald Trump tiene programado reunirse hoy con Clapper, el director de la CIA John Brennan y el director del FBI James Comey, quienes afirman que presentarán pruebas al presidente electo de que hackers rusos interfirieron en las elecciones de noviembre. The Trump Organization's ongoing business in the United Arab Emirates. La permanente actividad comercial de la organización Trump en los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y otros países sigue suscitando preocupación sobre un posible conflicto de interés. El mes pasado, Trump se comprometió a que sus empresas no realizarían nuevos acuerdos durante su mandato. Sin embargo, una serie de acuerdos empresariales de alto nivel están teniendo lugar, como la construcción de dos canchas de golf de lujo en Dubái. Está previsto que la primera, el club de golf Trump International, se inaugurará en febrero, tan solo unas semanas después de que Trump asuma la presidencia. Trump está construyendo las dos canchas de golf con el multimillonario de Dubái, Hussein Sakhbani, quien asistió a la fiesta de Año Nuevo de Trump en el complejo hotelero Mar-a-Lago en Florida. Mientras tanto, los acuerdos empresariales de Trump en Indonesia también generan preocupación. La organización Trump está avanzando en los planes de abrir dos nuevos complejos hoteleros en Bali y Java Occidental. Los acuerdos han acercado a Trump a un magnate de los medios de comunicación y multimillonario indonesio que fundó su propio partido político y el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, que ha sido el centro de un reciente escándalo de corrupción. El New York Times informa que las empresas de Trump están avanzando actualmente en proyectos en India, Uruguay y Canadá. In labor news, one of the nation's largest unions is preparing to slash its budget. Uno de los mayores sindicatos del país se prepara para recortar su presupuesto, previendo ataques contra este tipo de organizaciones durante el gobierno de Trump. En un memorando interno obtenido por Bloomberg Businessweek, la presidenta de la Unión Internacional de Trabajadores de Servicios, SEIU por sus siglas en inglés, Mary Kay Henry, anunció planes de recortar el gasto en un 30% para finales del año próximo. Henry escribió: debido a que la extrema derecha controlará todas las ramas del gobierno federal, afrontaremos graves amenazas a la capacidad de los trabajadores de formar parte de sindicatos. Estas amenazas harán necesario que adoptemos decisiones difíciles que nos permitan resistir estos ataques y seguir luchando a pesar de la reducción drástica de los recursos. El SEIU representa alrededor de 2 millones de trabajadores en Estados Unidos y Canadá. Su presupuesto actual, de alrededor de $300 millones, financia iniciativas de movilización como la campaña Lucha por los 15 para aumentar el salario mínimo. Donald Trump nombró director del Departamento de Trabajo a Andrew Pastor, un ejecutivo de una cadena de comida rápida, miembro de una red antisindicalista y ferviente crítico del aumento del salario mínimo y de otros derechos laborales. Donald Trump acknowledged today he will not force Mexico to pay for a wall along the U.S.-Mexico border and a reverse. Donald Trump reconoció hoy que no obligará a México a pagar por el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México al revertir una de sus principales promesas de campaña.

Algunos de los principales legisladores republicanos, entre ellos los senadores Ted Cruz de Texas y Lindsey Graham de Carolina del Sur, han propuesto recortar financiación a las Naciones Unidas como represalia a la condena del Consejo de Seguridad de los asentamientos israelíes. In Israel, an IDF soldier who was caught on video executing a wounded Palestinian man last March. En Israel, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, que fue capturado en video cuando ejecutaba a un palestino herido el marzo pasado, fue condenado por homicidio. El video muestra al palestino Abdel Fattah al-Sharif, que según informes era sospechoso de haber realizado ataques con arma blanca ese mismo día, inmovilizado en el suelo en Hebrón, en los territorios de Cisjordania, ocupados por Israel. El video parece mostrar al sargento israelí Elor Azaria cuando le dispara al hombre un tiro en la cabeza desde una pequeña distancia, causándole la muerte. La condena de Azaria se produce al tiempo que un nuevo informe de Defense for Children International sostiene que el año pasado soldados israelíes mataron a 32 niños palestinos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, la cifra más alta en una década. Mientras tanto, tres senadores republicanos presentaron un proyecto de ley que trasladaría la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una acción que los palestinos consideran que condenaría al fracaso aún más cualquier posibilidad de una paz negociada. El proyecto de ley presentado por Ted Cruz, Dean Heller y Marco Rubio también reconocería Jerusalén como la capital de Israel. Presidentes anteriores se han resistido a las demandas del Congreso de trasladar la embajada a Jerusalén, cuyo estatus final está siendo negociado en instancias de diálogo entre israelíes y palestinos. Pero Donald Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que apoya esta medida. En Egipto, un líder del levantamiento de 2011 que derrocó al dictador Hosni Mubarak, quien contaba con el respaldo de Estados Unidos, fue liberado de la cárcel tras cumplir una sentencia de 3 años por protestas no autorizadas. Ahmed Maher es un fundador del movimiento juvenil 6 de abril que tuvo un papel clave en la destitución de Mubarak durante el levantamiento de 2011. El mundo. In France, a trial is underway for a French farmer who faces up to 5 years in prison for helping. En Francia se está llevando a cabo un juicio contra un agricultor francés que enfrenta hasta 5 años de cárcel por ayudar a migrantes a cruzar la frontera desde Italia. Cédric Herrou también deberá pagar una multa de 30.000 euros en caso de ser hallado culpable de contribuir a los ingresos ilegales de personas. Cerca de 300 manifestantes se congregaron a las puertas de un tribunal en Niza el miércoles mientras el juicio se ponía en marcha. Herrou afirma que dirigió un equipo de voluntarios que ofrecieron comida y refugio a los migrantes sin aceptar dinero a cambio. Cédric Herrou expresó: hay derechos que deben ser respetados. Ellos tienen que respetar la ley al igual que yo. Rompí la ley porque estas personas me conducen a la ilegalidad con el fin de proteger los derechos de estos niños y familias que he llevado a través de la frontera. Tuve que violar la ley, y si tengo que seguir haciéndolo, lo haré. El mes pasado, Herrou fue elegido persona del año por el periódico principal de Niza. Es el caso más reciente de cargos por ayuda a migrantes. En el correr de esta semana, un tribunal decidirá el destino de un hombre que se enfrenta a una sentencia suspendida de 6 meses por llevar a 3 mujeres de Eritrea que cruzaron la frontera desde Italia. In Brazil, officials say more than 50 people died in an uprising in a prison in the city of Manaus. En Brasil, las autoridades afirman que más de 50 personas murieron en una revuelta en una prisión de la ciudad de Manaus. Al momento de los disturbios, la prisión albergaba a más de 1.200 personas, cifra 3 veces superior a la capacidad oficial. Las autoridades brasileñas afirman que desde hace años intentan reducir la superpoblación en las prisiones del país por temor a que se produzcan revueltas, pero las condenas por delitos de microtráfico hacen que la cantidad de personas encarceladas en Brasil aumente cada vez más. Y por último, in the Philippines, President Rodrigo Duterte said this week he was prepared to throw corrupt. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte dijo que estaba preparado para tirar a los funcionarios corruptos desde un helicóptero, una práctica que dijo haber llevado a cabo personalmente en el pasado. Rodrigo Duterte expresó: si eres corrupto, te llevaré a Manila en helicóptero y te lanzaré fuera. Lo he hecho antes. ¿Por qué no lo haría de nuevo? Esta es la declaración más reciente del presidente de Filipinas en la que afirma haber cometido un asesinato personalmente. A principios de este mes, Duterte había dicho que mientras era alcalde de Davao, patrullaba las calles de la ciudad en una motocicleta buscando oportunidades para matar. Como presidente, Duterte ha instaurado una presunta guerra contra las drogas brutal que ha conducido a que miles de personas fueran asesinadas por la policía y justicieros por mano propia desde el verano.